Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles de la LEP. Estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio, Amecameca. Les saluda Martín Altamirano. Bienvenidos. Saludo a Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-97-8-5252. O también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp 5540-61-5459 o al 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph también está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bien, hoy en El Aleph vamos a platicar con Liliana Gama, directora de Balam Arte Escénico, a quien saludamos a la distancia. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a El Aleph. Muchas gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Saludos a nuestro público Radio Escucha. Un gusto de estar aquí en La Voladora Radio nuevamente y en El Aleph. Esta charla que tendremos con ella es sobre el trabajo de este grupo de arte escénico a propósito de las fechas, ¿no?, que tenemos ya cerca del Día de Muertos. Pues los compañeros de Balam, el próximo sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde, estarán presentando la obra Xantolo o El Señor que no puso ofrenda. Radioteatro aquí por La Voladora. Bueno, y les platico un poco de quién es Liliana Gama, nuestra invitada. Licenciada en Educación Artística y licenciada en Pedagogía, cuenta con más de 35 años de experiencia escénica y más de 25 como docente en artes a nivel básico, medio superior, superior y magisterial. Su trayectoria académica artística empieza en la Academia de la Danza Mexicana, INVASEP, en la carrera profesional de intérprete de danza de concierto. A lo largo de su trayectoria artística ha participado en teatro independiente, como en la compañía Caos e Imaginerías, cuyas intervenciones fueron referentes al clown, los títeres improvisados y la expresión corporal como herramientas narrativas. Actualmente dirige el colectivo Balam Arte Escénico, que tiene como propósito fomentar la creatividad y la cultura a través de las artes escénicas. En 2021 ha colaborado con distintas agrupaciones artísticas como la compañía Itacate de Cuentos en la voz y la música de la producción Niña Cuando Yo Muera en homenaje a Francisco Toledo. Bueno, esa fue una pequeña semblanza, pero quién mejor que ella para que nos platique más acerca del trabajo del colectivo Balam. Cuéntanos, por favor, cómo surge Balam y cuál ha sido su trayectoria estos años. Pues, mira, Balam Arte Escénico surgió en 2016 a raíz de justamente el encargo de esta esta obra de radioteatro, que bueno, finalmente es una adaptación, es una obra de teatro multidisciplinaria infantil sobre el Día de Muertos. El Museo de Culturas Populares en la Ciudad de México nos invitó a participar en la Noche de Museos, la inauguración de su ofrenda en aquel entonces. Y bueno, pues el maestro Germán Hinojosa, que en aquel entonces fungía como director musical, propuso la obra. Entonces fue algo pues repentino, en la que tuvimos que darle nombre al colectivo, tuvimos que darle forma a la obra de teatro, tener que darle toda esa canalización de energía a todos los proyectos que de alguna manera se fueron surgiendo, y con todos los colaboradores que a lo largo de este año, desde entonces, desde 2016, han estado acompañándonos. Y pues era una de las de los propósitos, eso que justamente comentaste en la semblanza, dar ese impulso a la creatividad por medio de talleres, por medio de cursos, conciertos didácticos, a la cultura y a la creatividad también, ¿no? Entonces también se gestan proyectos artísticos como parte de esa visión que tiene Palam Artescénico. Me parece muy interesante que hagan hincapié en que sea un taller didáctico. Parecería que cuando hablamos cuando hablamos de didáctica, no nos imaginamos como que vamos a trabajar con niños, y bueno, he estado leyendo un poco del currículum de Balam, y en efecto es taller infantil. De hecho, la obra que van a presentar aquí en La Voladora es radioteatro para niños, ¿no? Exactamente. De alguna manera pudiera ser un enfoque para niños, pero créeme que a lo largo de estos años, chicos y grandes se han fascinado, se han identificado, han cantado, y hemos logrado como cerrar las brechas generacionales con esta obra y con todo lo demás, con los conciertos didácticos, con los talleres incluso, que son para todas las edades. Muy especialmente tenemos esa visión de abrir el espectro, porque, bueno, ¿quién lleva a los niños al teatro? ¿O quién lleva a los niños a un taller? Pues los adultos. Y es muy feo que un adulto se quede así como mirando y viendo al celular y no participe o no esté como activo también en la actividad de los chicos, ¿no? Por eso también abrimos ese espacio para que visualmente, musicalmente, en las imágenes, en la teatralidad, en la danza, sea atractivo y sea participativo para chicos y grandes. También mencionabas algo acerca de enfoque lúdico multidisciplinario, que a mí me parece excelente, pero quisieras por favor explicarle un poco a la audiencia a qué nos referimos con este enfoque lúdico multidisciplinario, porque bien no muchos podemos manejar este concepto, que podría ser hasta como que muy fácil de entender, pero a veces se presta a malinterpretaciones. Exacto. Mira, En todo lo que hacemos, tratamos de que el juego o esa sensación que te produce la libertad de jugar o esa sensación de tener como un campo fértil para la creación, para inventar cosas, para poder inventar canciones o para poder participar de una obra, sea a través como de esa sensación del juego. A veces los talleres son meramente, pareciera que una pachanga porque estamos jugando, pero estamos induciendo al tallerista o por medio de la música a esa participación, porque bueno, pues como bien lo mencionaste en mi currículum, soy pedagoga y soy pedagoga de las artes. Entonces, una de las cosas fundamentales, no nada más para los niños, que quede muy claro, porque pareciera que mientras crecemos tenemos que ser muy serios, tenemos que ser muy propios, prudentes, y nos olvidamos del juego. Entonces, utilizamos esa herramienta para que también los diferentes periodos de los seres humanos tengamos esa posibilidad y ese privilegio de jugar. Por ejemplo, una vez hicimos un taller junto con el maestro Germán Hinojosa para la Facultad de Música. Entonces, la Facultad de Música suena como algo muy serio, algo muy profesional, algo muy, muy, muy acá, ¿no? Entonces, dimos un taller de jazz. Se llamó Jazz sobre Diseño. Había, obviamente, estudiantes de la carrera de instrumento, de educación musical, músicos que tenían que regresar a capacitarse, gente grande y no tan grande, porque había muchachos como de 20 años aproximadamente. Teníamos una población de entre los 20 y los 50 años, posiblemente. Pero jugaron con material didáctico especialmente diseñado para ellos, estaban brincoteando sobre un tapete que era un piano, mientras estaban haciendo eso, estábamos haciendo otro tipo de juegos para hacer la práctica de la improvisación jazzística. Entonces, este enfoque lúdico incluso es hasta para quitarle un poco el prejuicio del grande que no pueda jugar y disfrutar los chicos que sin ningún problema se entregan deliciosamente a esta actividad. Y multidisciplinario porque pretendemos que tanto en los espectáculos que producimos se abarquen muchas otras disciplinas. Multidisciplinario, hay algunas palabras como al respecto. Alguien les dice transdisciplina, multidisciplina, en fin. Aquí nosotros lo que queremos es que, por ejemplo, el joven que toca un instrumento, se dé la oportunidad de bailar, se dé la oportunidad también de actuar, como que haga varias cosas dentro de un taller. En las producciones que hacemos, por ejemplo, en la obra de teatro que vamos a poder escuchar, es una aventura en la que cinco personas, en este caso fuimos un poco más contando el traspunte y contando otros colaboradores, cinco personajes, cinco actores, hicimos todo. Cantamos, bailamos, manejamos títeres, manejamos el escenario, estamos doblando personajes, mientras uno hace una cosa, el otro hace otra, hicimos la parte visual, hicimos obviamente la producción musical para ello, y por eso es que decimos que cualquier persona puede crear en un espectro mucho más grande. Usualmente alguien siempre dice, es que yo soy bueno solo para dibujar, es que yo soy bueno solo para cantar. Y a veces nos cerramos un poco a la posibilidad de la exploración de otras disciplinas artísticas. Y nosotros en Balamarte Escénico procuramos justo abrir ese espectro. Eso que dices es muy interesante porque precisamente también incluso podríamos hablar, ¿no?, de la didáctica por competencias aplicada en el arte escénico. ¿Qué te parece si seguimos platicando de esto después de un breve corte? Y bueno, regresamos con eso, ¿vale? ¡Claro que sí! Vamos a un corte, en un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. ¿Qué que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. ¿Qué tal? Continuamos en el Alep. Estamos platicando con Liliana Gama, directora de Balam Arte Escénico, quienes nos van a presentar un radioteatro, una obra de radioteatro el próximo sábado aquí en La Voladora. Y estoy platicando con ella y ella para esta entrevista, para esta charla, me pidió que presentáramos tres canciones. Tengo entendido que son los temas musicales de Agua de todos los ríos, si no me equivoco. En Agua de todos los ríos aparecen dos de las canciones de esta producción que se gestó a la par de Santolo o El Señor que no puso ofrenda. Okay. A la parte escénico también y con tuvo ese proyecto de un dueto de música mexicana que, bueno, pues concluyó sus actividades como tal, como dueto, en apenas el primero de octubre. Estuvimos igual desde 2015, el maestro Germán Hinojosa y yo, haciendo esta música de en una fusión con instrumentos diversos y diferentes a la dotación instrumental, por ejemplo, de Michoacán o de, por ejemplo, del conjunto Jarocho. Y se dieron algunos arreglos muy interesantes. Por ejemplo, en esta obra de teatro aparece una escena donde unas calacas están bailando un son huasteco. Y ese son huasteco que aparece en el disco Agua de todos los ríos es una referencia justamente a lo que es el son tradicional, pero con un arreglo a piano. En un principio yo quería la dotación más parecida, porque el violín me parece algo esencial en el son huasteco, y la obra, justamente, Santolo o El Señor que no puso ofrenda, hace referencia a una leyenda huasteca, de esos cuentos que por tradición oral todos conocemos, o bueno, la mayoría conocemos, y si no, la vamos a conocer este sábado, del señor que no quería poner ofrenda. ¿Te parece si escuchamos la canción Que Reque? Y nos me parece perfecto. Y después seguimos platicando para ver cómo la utilizaron en la obra. Claro que sí. Me encontré con la verdura sin saber que El Alep. Acabamos de escuchar este son huasteco o huapango que se llama Querreque. Y cuéntanos, Liliana, un poco de esta pieza. Ahorita estábamos comentando fuera del aire cómo se da esta fusión de instrumentos, incluso. Me parece que también cambiaron la letra y bueno, también que nos platiques un poco cómo utilizan este recurso musical en la obra. Pues sí, fíjate que fue una especie de accidente, que no es tanto, porque tomamos cómo se hace la música en provincia, cómo se hace en las serranías, en los campos, en las poblaciones rurales, pues que hay después de la jornada, bueno, pues afortunadamente hay otras maneras de distraerse que no son tanto los medios masivos de comunicación, y todavía alguien agarra una guitarra, que no hay una guitarra, hay una jarana, y si jarana puedo usar voz pelona. Afortunadamente, y, ¿no? Ajá. Sí, entonces, es algo que se agradece. Nosotros teníamos una dotación instrumental bien diferente. Lo que está sonando, aparte de mi voz, está sonando el piano y el arreglo del maestro Germán Hinojosa, porque teníamos el piano. Él es un músico de jazz, y en ese momento pues no tenía violín. Él hizo el arreglo tranquilamente para piano. Y tampoco tenía yo la jarana huasteca. Y para suplirla, agarré la guitarra de golpe. La guitarra de golpe le llaman también guitarra panzón. Es una guitarra como gordita, un poco más grande que una vihuela, y suena muy percutida, suena como si fuera una maraca con sonido. Es una guitarra del estado de Michoacán. Y entonces pues armamos el Querreque. Y así como le cambiamos la letra, fue para que de alguna manera remarcara un poco lo que iba a pasar en esta escena donde la utilizamos en Santolo o el señor que no puso ofrenda. Porque, bueno, los sones y la música mexicana afortunadamente son tan amplios y tan generosos que cualquiera puede inventarse una copla para el momento, para una persona, para un cumpleaños, para algo que está sucediendo en este momento. No es una canción como las que escuchamos muchas veces en el radio, que tienen una letra estructura de ya, ¿no? Tan, tan. No, aquí la estructura te puede dar la facilidad de que tú le inventes una letra. Entonces, inventamos un par de coplas para esta escena, que es un recurso donde un par de títeres improvisados están bailando. Porque en esta escena que van a escuchar, hay dos calaquitas. Una es Clovia y el otro es Melitón. Son los papás del protagonista que vienen a visitarlo justo para el Día de Muertos. Y se encuentran con la noticia de que pues el hijo no quiere poner ofrenda. Pero mientras tanto, vienen desde el Camposanto escoltados por unos diablos que vienen de Guerrero, que es la danza afromexicana de Coajín y Cuilapa, Guerrero, y vienen escoltados. Entonces, imagínate que vienen del Mictlán después de un año completo de estar entumidos, y salen los dos ancianos del Mictlán y van hacia su casa, y mientras tanto van recordando, van viendo, ah, por allá están los compadres, y ya, mira, allá adelante van los otros familiares, y entonces se van acordando de lo que va pasando, de cómo estaba el pueblo, etcétera, del personaje, de uno de sus amigos, y recuerdan de pronto que, su boda duró 3 días. Y no se les veía ni el polvo porque se la pasaban baile y baile. Entonces, pues que van a bailar un son huasteco, porque la leyenda cuenta esa tradición de la huasteca. Que, bueno, la verdad es que nunca había, por lo menos yo nunca había escuchado todo este tipo de cosas que nos estás platicando. Y qué interesante cómo juegan con ese... Pues con esas, no juegan, sino incluyen todas esas tradiciones que tenemos nosotros como mexicanos, ¿no? Ahora en estas fechas, y como también otros matices de otros pueblos, ¿no? Que se van, que van también nutriendo la obra, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de que la fiesta en unas bodas dura 3 días, pues por lo menos por aquí no lo hay. Y creo que... es bastante interesante cómo hay esta mezcla de signos, ¿no? Esta mezcla de tradiciones, incluso si estas no son incluso propias de la zona. Exacto. Quisimos justo darle una... Como es una obra didáctica, justo como lo comentábamos, para primera y segunda infancia... quisimos un poquito dar a conocer a nuestro público que hay otras cosas. A lo mejor en la ciudad pues se ve algunas cosas, a lo mejor en Xochimilco, si es que tuvieron la oportunidad de ir, en Mixquic, en fin, pero se ven pues algunas cosas limitadas e incluso ya, bueno, con las fiestas y las hibridaciones que nos vienen del país vecino del norte. En otros lugares, por ejemplo, en la Huasteca, conocen poco las tradiciones afromexicanas. En la costa no conocen, por ejemplo, que hay unos bailes que se llaman los huehues de ahí de la Huasteca, etcétera. Entonces, tratamos de abrir un poquito así ese panorama, incluyéndolos en la obra. Así como te lo estaba comentando, todos los actores... mientras están unos preparando el diálogo, los otros están vistiendo y están preparándose para dar una danza, esa danza de diablos de Guerrero, donde bueno, magistralmente hacen de las suyas como en la población, ¿no? Después de eso vienen la escena de las calaveras. Como bien lo dices, ya no se ve por ahí, por la zona de los volcanes, esas bodas o esas fiestas de 3 días. Y 3 días me estoy yendo como muy corta, porque en antaño, bueno, actualmente pues todo se ha ido como acortando. Pero incluso, bueno, a principios del siglo XX, las bodas eran, por lo menos en la región centro, sí eran algo muy sonado. Y tenían como ciertos rituales, por eso duraban tanto tiempo, ¿no? Las donas, que finalmente eran antes de la boda, la fiesta de la boda, la consumación del matrimonio, etcétera. Entonces, por eso duraban tanto tiempo. Bueno, ahorita incluso ya la gente ni se casa, pero esa es harina de otro costal. Sí, claro. Aquí lo maravilloso, por ejemplo, que Crista Solares, que la van a escuchar en la versión del sábado, hace una extraordinaria ancianita que fue inspirada, y se llama Maclovia, por supuesto, inspirada en un personaje real. Maclovia Franco era la abuelita de una de mis primas. Muchos de los nombres, de las referencias, de los personajes que se mencionan en la obra... son nombres de personajes reales, porque a veces los oímos así como ¡ay, qué nombre tan chistoso! ¿No? Maclovia. Existió Maclovia Franco, por ejemplo. Existió Melitón Gama, era mi bisabuelo. Existió una tal Domitila, una tal Petra, una tal... así. Entonces, sí dices, referentes históricos, pero no historia de, así, de la historia que nos cuentan en los libros. No, de ese acervo que tenemos personal, de ese archivo fotográfico, de ese archivo de recuerdos, e incluso de dichos y refranes populares. Bien, yo creo que esto siempre, como bien lo dices, va a ser personal, porque precisamente, ya hablando, digo, a lo mejor románticamente, todo esto está en nuestro ADN, ¿no? En nuestro espíritu, como le queramos llamar. Y es obvio que a lo mejor, inventamos un cuento, inventamos alguna cosa, alguna historia, y le ponemos como que el tinte personal. Así se llamaba, como tú dices, ¿no? O sea, era el nombre de mi abuelo. Pero yo creo que no es porque haya sido tu abuelo, sino porque... digamos, ahí hay historia, ahí estás hablando de un antepasado que, si bien es tuyo, pues podría ser el antepasado o el abuelo de quien sea, ¿no? Porque, insisto, es algo claro, que está dentro de nuestras venas y corre por nuestras venas, y yo creo que está muy presente. Digo, hay personas que, pues, a lo mejor no son tan religiosas, por ejemplo, pero festejan el Día de Muertos precisamente por eso. Porque saben que va a venir el abuelito o la abuelita, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera tu abuelo o la persona que inspira el personaje es el abuelo de todos. Exactamente. Es como también una referencia importante a esa sensación que le da a algunos personas, y en especial niños migrantes, en las que de pronto dejan de lado sus raíces, sus tradiciones, por querer pertenecer al nuevo lugar donde están. Y entonces nos hemos encontrado que hay personas con raíces indígenas que pues ahora tienen nombres gringos, por ejemplo, ¿no? Y cuando a mí se me ocurre poner los nombres de mi genealogía, que como bien dices, puede ser la genealogía de cualquiera, y a lo mejor hay otros nombres mucho más bonitos que, si nos vamos a sus etimologías, wow, nos encontramos con significados de los nombres muy muy bonitos, ¿no? Hasta poéticos. Entonces, decirle a alguien, pues si tú te llamas Melitón, si tú te llamas Teófilo, si tú te llamas Digna, si tú te llamas como te llames, que pareciera raro porque no eres Jennifer ni Brandon, está bien. Y no tienes por qué sentirte como no sé, ajeno o diferente o incluso avergonzado. ¿Te parece si escuchamos ahora el Jarabe Loco, que también fue una liga que nos mandaste? Y platicamos enseguida, sí, de él. Pensé que íbamos con Tirinen y Tzitziki. Ah, como tú quieras. Sí, vamos con Tirinen, por favor. Ok. Tiringen Tzitziki, será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha pure bechisma, le escucha no cuatanza, tiringen chichiqui carania. Tiringen chichiqui, será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha pure bechisma, le escucha no cuatanza, tiringue chichiqui carania. Chipen, chipen, male, anitza peju arantaria. No escucha pure bechisma, le escucha no cuatanza, sa tiringen chichiqui carania. Tsepen, tsepen, male, anita beju arantaria. No escucha pure bechisma, le escucha no cuatan, Será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha pure peches mal, escucha no cuatanza, tiringen chichiqui y carania. Chipen, chipen mal, anita pechu. No escucha pure pechis mal, escucha no cuadanza, tiringen chichiqui y carania. Acabamos de escuchar la canción Tirenen Tzitziki. Cuéntanos, por favor, Liliana. Estábamos platicando que es flor de cempasúchil en purépecha, ¿no? Exactamente. Es una canción que pertenece a este género, las pirecuas, que también, igual que el Día de Muertos, están ya consideradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por eso aprovechamos esa insignia para incluirla en la obra, en donde se hace una danza de flores cuando es presentada en un teatro o en un foro, porque hemos hecho esta obra desde un teatro como el teatro el Museo Nacional de Antropología, o lo hemos hecho en un salón de escuela. Entonces, ese espacio mágico se convierte en un universo diferente a lo que estamos acostumbrados, porque utilizamos un recurso que se llama títeres improvisados. Con luz negra utilizamos unas telas y en escena vamos formando figuras, lo mismo que el querreque que bailaron las calacas hace un minuto. Esta pirecua habla de la flor de cempasúchil. La palabra pirecua justo significa canción. Así, sencillito. Se la pueden escribir, se la pueden cantar a una chica, a un amor, o a esta flor donde le hablan como si fuera una muchacha. Así, tú eres naturalita y nosotros los purépechas te cantamos a ti como si fueras una señorita. Eso es lo que dice la canción. Muy simple, muy llana, pero así de genuina, como pero es nuestra música mexicana. Muy bella, ¿no? Además, personificar la flor, digo, en términos femeninos, y aparte asociarla también con la tradición del Día de Muertos. Exactamente, que es indispensable para cualquier altar. También teníamos una canción de que se llama Jarabe Loco, pero bueno, digo que por tiempo no creo que nos dé. No nos va a dar tiempo, pero nos quisieras platicar acerca de esta canción, más o menos en qué, a qué hora de la obra entra o algo así. Ah, el Jarabe Loco y el Coco son dos sones jarochos con los que cerramos la obra. En este caso vamos a cerrar el radioteatro, porque después de todas las peripecias que pasa Teófilo por no querer poner ofrenda, llega la calabrita de azúcar, interpretada por Sofía Gama, en lo que nos dice, por medio de un montón de refranes, qué es lo que le pasó a Teófilo. Y bueno, pues Teófilo se fue allá con sus papás, allá los alcanzó. Entonces, el Día de Muertos lo que hacen es que tenemos que bailar, tenemos que cantar y convivimos con nuestros ancestros, nuestros antepasados. ¿Y qué mejor manera de celebrar ese día donde nos podemos encontrar, donde los podemos platicar, donde podemos hacer toda esta magia de olores, de sabores, de colores, una gran riqueza musical, nos fuimos a la otra vertiente afromexicana de Veracruz, que es el son jarocho. Y el jarabe loco tiene una letra muy curiosa, porque dice, este es el jarabe loco que a los muertos resucita. Salen de la sepultura meneando la cabecita, y así por el estilo, y de pronto se vuelve un jolgorio y un fandango donde todos nos ponemos a bailar y nos ponemos a cantar. Lo mismo que el coco. Hay una canción que no es precisamente alusiva al Día de Muertos, del coco, que hace referencia a una especie de ave que se come, que es un coco. Nosotros le llamamos aquí en el centro del país como chichiculote. Uh-huh. Es muy parecido a un chichiculotito. Entonces, ese coco es como el resto del año cantado normal, pero en Día de Muertos tiene una letra especial que hace referencia a todo lo que le sucede a la muerte, porque viene a bailar y a festejar con nosotros. Es todo muy folclórico esto. Bueno, a nosotros nos parece muy, muy, muy, muy folclórico y muy interesante que se le esté presentando en forma, de esta forma tan didáctica a los niños. Vamos a hacer un corte y ya para el último bloque. Les avisamos que el Laberinto del Terror en Hacienda Panoaya, este 30 de octubre, no te pierdas el laberinto de 7 a 12 de la noche. El boleto incluye, además del laberinto, paseo nocturno en lancha, lluvia de dulces, ofrenda en el casco de la hacienda y concurso de disfraces. Precio especial a las comunidades vecinas, Ameca, Tlalmanalco, Zumba, Tepetlix, Payapango, de 120 pesos por persona. Compra tus boletos en www.haciendapanoaya.com y tenemos boleto doble de cortesía a quien nos responda qué significa la palabra pirecua, que nos acaba de decir Liliana Gama, nos dijo puntualmente qué significa en lengua purépecha. Y para quien se comunique con nosotros y diga la respuesta correcta, tendrá este pase doble. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP en este último bloque, ya casi nos vamos, y estamos platicando con Liliana Gama de Balam Arte Escénico. Liliana, ¿puedes o podemos invitar a la audiencia para que este sábado escuche la obra Chantolo? Claro que sí, será un gusto que nos acompañen este sábado a las 3 de la tarde por La Voladora Radio para escuchar esta versión que hicimos especialmente para la radiodifusora de Chantolo o El Señor que no puso ofrenda. De esta obra de teatro tenemos un elenco sensacional, muy participativos y muy creativos, en la que magistralmente pudimos hacer una sinergia maravillosa y logramos hacer esta versión. Vamos a tener como Teófilo a Germán Hinojosa, vamos a tener como Calaverita de Azúcar a Sofía Gama, como Maclovia, en la voz de Maclovia vamos a tener a Crista Solares, en la voz de Melton, a Marcus Ruiz, en los coros vamos a tener a Eva López y a Sergio Caballero, como Digna, está su servidora, Liliana Gama, y con música y con música de México Sensontle en esta ocasión, vamos a poder hacer este recorrido musical, este confeti de cuadros de diferentes partes de la República que se unen en el Chantolo. El Chantolo es esta fiesta de la Huasteca Mexicana. Pues ahí está la invitación para que escuchen Chantolo, El Señor que no puso ofrenda, el día 30 de octubre, a través de La Voladora Radio, a las 3 de la tarde. Y bueno, Liliana, de mi parte no queda más que decirte muchas gracias por esta entrevista. Gracias, estuvo muy amena, nos las pasamos muy bien. Bueno, yo me la pasé muy bien platicando contigo, espero que tú también, y pues gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Martín, gracias a todo tu auditorio que muy gentilmente nos escuchó. Esta hora que se nos pasó volando, porque yo también me la pasé muy bien, muchísimas gracias a todo el equipo de La Voladora Radio, que estamos en Franca Rebeldía, y esta es una manera de postrarnos en esa consigna a través del arte. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, querido público. Gracias, Liliana, y vamos a escuchar la canción Despierta, y ya con esa nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Thank you.